Hola, saludo estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esto es nuestra edición número 390. Mi nombre es Ángel Gómez y bueno, les doy la bienvenida. Y también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Ángel, estoy increíblemente bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bueno, bastante bien, bastante bien. Muy, muy pendiente de este podcast que va a estar muy interesante. Y también le doy la bienvenida pues a mi otro amigo y compañero, mi partner Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Roberto. Bueno, como siempre, un placer y un gustazo estar en esta edición, nueva edición del Rincón de Fanático, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, muy bien. Nada, Iván, ¿qué tienes tú para la edición de hoy? Bueno, este fin de semana y bueno, en lo que va de semana, pues han habido varios eventos. Bueno, vamos a hablar de, me imagino que tendrás algo en la que analizar en la parte de béisbol sobre las divisiones. Y bueno, hablar también un poco sobre la Champions, que esta semana hubo partidos de Champions, por supuesto que hay que comentarlo. Bueno, datos de un pequeño paneo, por supuesto que semana a semana hago sobre la Fórmula 1. Y bueno, por supuesto, nuestra acostumbrada sección de la NFL, donde bueno, vamos a comentar muchas cosas que también se han sucedido en la semana. Eso sería todo lo que traigo. Roberto. Pues solamente traigo noticias de la NFL, perdón. Vamos a platicar del retiro de Drew Brees, que se dio la semana pasada, de los movimientos de la agencia libre que arden. Han habido muchos cambios, algunos súper sorpresivos, de eso vamos a platicar. Y obviamente traigo mi pregunta de la semana del BASE. Ok, bueno, pues yo traigo la división central de la Liga Americana, siguiendo el esquema que hemos estado llevando a cabo todas estas semanas. Hablar de cómo lo ven los apostadores en Las Vegas, cómo lo ven los analistas, cómo se ve pues el line-up proyectado de cada uno de los equipos, quiénes son los favoritos, y la sección favorita de todo, que es las recomendaciones para el Fantasy. En la parte de NFL también voy a hablar un poquito de Drew Brees, porque bueno, debido a esa noticia del retiro de este gran jugador, pues entonces me releí un libro que yo había disfrutado hace un par de años sobre que es la autobiografía de Drew Brees, y bueno, voy a hablar de eso. ¿Ok? Sí. Eso es lo que traigo. Perfecto. Venga, pues ¿por qué no te arrancas entonces con tu análisis de la división central de la Americana? Ahí voy. Bueno, pues en esta división tenemos equipos, es una división bastante pareja, que ha estado bastante... Sí, bastante peleada en los últimos años. Este año parece que todo va por el mismo camino. Hay tres equipos que son Chicago White Sox, Cleveland, que ya no son, ojo, no, ya no son los Cleveland Indians. Ahora, al estilo de la NFL, ahora se llaman el Cleveland Baseball Team. No. Sí. ¿Y van a tener este cambio de nombre como Washington lo va a poner el próximo año? Bueno, no lo sé. Yo sé que cuando me puse a analizar el equipo, decía por todos lados Cleveland Baseball Team, así que no sé qué va a pasar, no sé si se va a quedar así o van a hacer algún estudio entre los fanáticos, no lo sé, pero bueno, Cleveland, se llame como se llame, Detroit, Kansas City y Minnesota, esos son los equipos de esta división. Y bueno, las apuestas, voy a arrancar por ahí. Las apuestas en Las Vegas dicen lo siguiente: Chicago White Sox está pagando más 1.200 para una apuesta de $100. Cleveland está cerca, está pagando más 1.800. Detroit está muy lejos, está pagando más 8.000. Kansas City, bueno, mucho más, paga más 10.000. Minnesota está ahí bien pegadito de White Sox, paga más 1.400. Y esos son los equipos de la división central. ¿Okay? ¿Qué dicen los analistas? Los analistas En este caso de Pecota, que es la página que he estado consultando, pues le da la primera opción, en este caso, al equipo de Minnesota, que es el que ha ganado la división en los últimos 3 años. Dicen que los Twins tienen un 61% de probabilidad de ganar la división y le asignan 91 victorias al equipo de los Twins. De segundo colocan al equipo de Cleveland con 86 victorias y 25% de probabilidades. De tercero colocan los White Sox, 83 victorias y 13% de probabilidades. De cuarto colocan a los Royals, ya con récord negativo, 71 y 91 y apenas un 1%. Y de último el equipo de los Tigres, con 67 victorias, 95 derrotas y 0% de probabilidades. Si tú me preguntas a mí, yo no estoy muy de acuerdo con estos análisis. Yo creo que el equipo de Chicago ya tiene, entre los peloteros jóvenes que han agarrado experiencia y las adquisiciones que tienen, yo creo que ya tienen cómo asaltar el primer lugar en esta división. Creo que el equipo de Minnesota sí va a estar ahí en la pelea y yo creo que los Indios se van a desinflar. Pero esa es mi impresión. Vamos a ver después qué pasa. Vamos entonces a el análisis ya más un poco detallado. Vamos a empezar en orden alfabético, pues con los Chicago White Sox. Pues entonces este equipo tuvo algunos movimientos interesantes. Bueno, firmaron por un año al abridor Carlos Rodón. Firmaron por 3 años al relevista cerrador Liam Hendricks. Firmaron por un año al outfielder Adam Eaton. Adquirieron de los Rangers al veterano lanzador Lance Lynn. Y se le fueron peloteros como Alex Colomé, James McCann, Nomar Mazara y Gio González. El line-up proyectado para el equipo de los White Sox abre con uno de los peloteros más interesantes, que yo voy a hablar de él después en la sección de Fantasy, el abridor, bateando primero en el shortstop, Tim Anderson. Este es un pelotero que se envasa muchísimo, que batea muy bien en cuanto a promedio y que anota muchas carreras. El segundo bate y en el right field es el recién adquirido Adam Eaton, bateador de promedio, no es un bateador de poder, pero sí un bateador que siempre pone la bola en juego. Tercero bate en la receptoría, el cubano Yasmani Grandal. Cuarto bate en primera base, este es el bateador de poder de este equipo, el recientemente ganador del MVP, José Abreu, el también cubano, primera base. Bateando de quinto, en el left field, Eloy Jiménez. Este es un pelotero joven, de 24 años apenas para él, pero que bueno, se dice que el cielo es el límite para este muchacho. Sexto bate en tercera base, el también cubano Joan Moncada. Séptimo bate en el center field, también cubano. Este es un equipo que está lleno de cubanos. Luis Robert, también se habla maravilla este muchacho, 23 años para él. Octavo y en el puesto del designado, Zach Collins. El noveno turno, el segunda base, Nick Madrigal. Este sería el line-up proyectado con los siguientes peloteros que van a ayudar desde el banco: Jonathan Lucroy, receptor; Danny Mendick, infielder; Leury García, infielder y outfielder; y Adam Engel, outfielder. La rotación abridora es uno de los puntos fuertes de este equipo, por el cual yo le doy la opción para ganar la división. Lucas Yolito, este muchacho, 26 años para él, todavía es muy joven. Yo creo que en cualquier momento nos sorprende ganando un sayón. Lucas Yolito es el pitcher número uno de la rotación, el veterano Dallas Keuchel, con 33 años, es el segundo, el zurdo. El recién adquirido Lance Lynn es el tercero, 33 años para él. Dylan Cease, lanzador joven también, 25 años, es el cuarto en la rotación. Y el puertorriqueño Carlos Rodón, el zurdo, 28 años para Rodón, todavía es joven, es el quinto en la rotación. Una rotación que tiene mezcla de jóvenes y veteranos, pero que tiene mucha calidad. El cerrador es el recién adquirido Liam Hendricks, que viene de tener unas muy buenas temporadas en Oakland como cerrador. Y también en el bullpen, pues bueno, hay nombres como Aaron Bummer, Ivan Marshall, Garrett Crochet, Cody Hoyer, Matt Foster, Reinaldo López y Michael Kopech. Michael Kopech, que vino de Boston. Este es otro lanzador que se habla muy bien de él. Cualquiera de los abridores que pudiera tener problemas o, Dios no lo quiera, alguna lesión, le pudieran estar dando la oportunidad a Kopech, que se habla maravilla de este muchacho. No tiene mayores, simplemente James Fry, que es un relevista que está en la lista de incapacitados. Entonces, equipo muy redondeado, muy buena defensiva, buenos bates y sobre todo muy buen pitcher. Por eso que yo le estoy dando, repito, la primera opción en esta división. Vamos a hablar del Cleveland Baseball Team. Vamos a tener que acostumbrarnos a ese nombre, Iván. Cleveland. Suena raro. Vamos a ver. Firmaron al outfielder Eddie Rosario, un contrato de un año. A César Hernández, también para un contrato de un año. El movimiento del que ya hablamos, que fue el más importante, cambiaron a Francisco Lindor a los Mets para bajar la nómina. También cambiaron a Carlos Carrasco al mismo equipo. En ese trade llegó el que pareciera que está ganando que tiene la ventaja, pues, para ese puesto de shortstop, que es el venezolano Andrés Jiménez, recibido los Mets. Vamos a ver qué pasa. Carlos Santana se fue. Delino de Shields Jr. también se fue para Texas. Esos son los movimientos. Ok, el line up proyectado del equipo de Cleveland. César Hernández sería el abridor en este caso, jugando en segunda base. José Ramírez, que es la figura que le queda a este equipo, bateando de segundo en la tercera base. Se está hablando de que los Indios le van a ofrecer un contrato a largo plazo. Quieren hacer con él lo que no hicieron con Francisco Lindor. Quieren que Ramírez sea la cara de la franquicia. Bateando de tercero en el left field, Eddie Rosario. Bateando de cuarto en el puesto del designado, Franmil Reyes. Bateando de quinto en el right field, Josh Naylor. Sexto en la receptoría, Roberto Pérez. En el puesto número 7 y en primera base, Jake Bauer. En el shortstop, Andrés Jiménez, bateando octavo. Y Oscar Mercado, que llegó de San Luis en el 2018, batearía de noveno y jugando en el center field. Este también es una ofensiva muy versátil. Peloteros que se envasan, peloteros que pueden sacar la bola, algunos de ellos. Es una ofensiva que debería hacer muchas carreras. Algunos peloteros del banco, Austin Hedges, receptor. Ahmed Rosario, infielder y outfielder. Este es el que era shortstop en los Mets, que llegó junto a Andrés Jiménez en la transacción de Francisco Lindor. Jordan Luplo en el outfield y Bradley Zimmer en el outfield. La rotación abridora está encabezada. Este es el as de esta rotación, el ganador del Cy Young, Shane Bieber. Extraordinario lanzador, 25 años apenas para él. Es un pick que cualquiera en el fantasy lo puede tomar con mucha tranquilidad para que sea pues el ancla de esa rotación. De puesto Zach Plesac, 26 años para él. Aaron Cival, el tercero en la rotación, 25 años para él. Tristan McKenzie, este muchacho, ojo con él, que tiene mucha calidad. Debutó el año pasado hacia el final y bueno, le llega 100 millas la recta. 23 años apenas para McKenzie. Y Cal Quantrill en el quinto puesto. Esta es una rotación sumamente joven. 26, 25, 26. No hay nadie que tenga más de 26 años en esta rotación. Si se mantienen sanos, pues deberían mantener en la pelea el equipo de Cleveland. El jugador es el derecho James Karinchak. Se le va a dar esa oportunidad debido a que salieron el año pasado de su cerrador y bueno, es una apuesta que están haciendo ahí. Esas apuestas, como todas, pueden salir bien, pueden salir mal, pero bueno, vamos a ver. Otros brazos en el bullpen, Nick Whitgren, Emmanuel Klass, Blake Parker, Phil Maton, el veteranísimo Oliver Pérez, 39 años para él, Adam Plutko y Trevor Steve. Un bullpen que así, de buena primera, no es así muy confiable y aquí pudiera estar quizá el talón de Aquiles de este equipo de Cleveland. Bueno, seguimos entonces, vamos con el equipo de Detroit. Detroit que, bueno, pues no hay mucha discusión al respecto, pues la mayoría de los analistas y yo también, pues dicen que va a terminar en el último lugar en la división. El no proyectado sería el siguiente: el abridor en el left field, Robbie Grossman; segundo bate en tercera base, Jeimer Candelario; tercer bate en el shortstop, Will Castro; cuarto bate en el puesto del designado, Miguel Cabrera, que ha dicho que quiere jugar varios juegos en la inicial, que se siente bien, que ha bajado de peso; quinto bate en segunda base, Jonathan Schoop; sexto bate en el right field, Nomar Mazara; séptimo bate en el receptor, en el puesto del receptor, Wilson Ramos, venezolano también; octavo bate en primera base, el recién adquirido, también venezolano, Renato Núñez; noveno bate en el center field, Jacoby Jones. Esta no es una ofensiva que digamos de las mejores del béisbol, ni mucho menos. Hay bateadores versátiles, como el caso de Jonathan Schoop, como el caso de Nomar Mazara, que era un prospecto en Texas, no llegó a explotar. Wilson Ramos, el problema de él es el mismo de Miguel Cabrera, las lesiones. Y Renato Núñez es un bateador que puede sacar la bola, lo ha demostrado. Lo demostró con el equipo de Baltimore, pero los Orioles no le extendieron contrato debido a su alto número de ponches. Así que es un equipo que por aquí no se le ve que tenga demasiada profundidad. En el banco, bueno, hay jugadores como Grayson Greiner, receptor, Nico Goodrum, infielder y outfielder, y los outfielder, Eikil Badu y Víctor Reyes. La rotación abridora tampoco es algo que quite el sueño. Está encabezado por el zurdo Matthew Boyd, que es el primero en la rotación, Spencer Turnbull el segundo, Michael Fulmer el tercero. Este se supone que iba a ser el mejor lanzador de esta rotación, pero ha ido decayendo, ahora está como tercer abridor. José Ureña en el puesto número 4 y Julio Teherán, este creo que es colombiano, Iván. Sí. Ok. El colombiano Julio Teherán, que lo recordamos en otras temporadas con los Bravos de Atlanta, en el puesto número 5. El cerrador, no hay un cerrador establecido, hay un comité. Brian García y Gregory Soto estarían un derecho y un zurdo compitiendo por ese puesto. Otros lanzadores del bullpen: Buck Farmer, Joe Jiménez, José Cisnero, Daniel Norris, que era un prospecto del equipo de Toronto. Se decía muchas cosas buenas de él, se lesionó y terminó en Detroit. El veterano Derek Holland y Tyler Alexander. Este es un equipo que me sorprendería mucho, y yo creo que a Iván también, que no quedara en el último lugar. ¿Estás de acuerdo, Iván? Totalmente de acuerdo. Ok. Apoyo. Un equipo que está en reconstrucción, es la siguiente novena de la que voy a hablar, que es el equipo de Kansas City. Un equipo que tiene muchos peloteros jóvenes. Tiene algunos veteranos, pero tiene algunos jóvenes también interesantes. El line-up proyectado de los Royals está encabezado por Whit Merrifield, el jugador del right field, bateando de primero. Este es básicamente un speedster. Si quieren base robada, lo pueden tomar con tranquilidad, porque si bien no es un bateador de jonrones ni nada, pero sí les puede dar un buen promedio de bateo y les puede dar base robada. Andrew Benintendi. Este vino en un trade. Ustedes lo recuerdan con el equipo de Boston. Bueno, en el mes de febrero, hace un par de meses, hicieron un trade por él y llegó entonces Andrew Benintendi, el equipo de Kansas City. Lo están poniendo aquí de segundo y jugando en el left field. Adalberto Mondesi, otro que es un speedster mucho más rápido que Merrifield. Este es quizá el mejor pelotero de Kansas City en estos momentos, bateando de tercero en el shortstop. Si quieren base robada y quieren carrera anotada, agarren a Mondesi sin ningún tipo de duda. Bateando de cuarto en primera base, este es el primer veterano aquí que tenemos, que es Carlos Santana. Este es un trotamundo del béisbol. Ahorita va a probar suerte con el equipo de Kansas City. Firmó como agente libre. En el quinto turno, este es otro de los grandes peloteros de Kansas City, el receptor Salvador Pérez, el mejor catcher ofensivo de la Liga Americana. Iván. Quemado, sí, pues está quemado. No es cierto. Está quemado, señores. No, tuve Salvador el año pasado y me dio muchísimos puntos. Es más. Muy bien, Roberto, te felicito. Así es como se dice. Se analizan los números y no se dispara de la cintura. Es más, ha sido el catcher que más puntos me ha dado de fantasy desde que juego con ustedes hace 9 años. Y te felicito por esa escogencia. Tú estás mejorando mucho en el fantasy. Eso está muy bien. Gracias. Bateando de sexto, Jorge Soler en el puesto del designado. Bateando de séptimo, Hunter Dozier en la tercera base. Octavo, Nicky López en la segunda. Y noveno, Michael Taylor en el center field. Este fue un pelotero del cual se estaba esperando mucho en el equipo de Washington. No explotó y terminó en Kansas City. Esta es una ofensiva variada, pues como le dije antes, tiene jóvenes y tiene veteranos. Básicamente aquí yo les recomendaría que agarraran a Merrifield y a Mondesi, pero después vamos a hablar de fantasy. Ok. En la banca tenemos a hombres como Cam Gallagher, receptor, Hanser Alberto, infielder, firmó como agente libre, y Jarrod Dyson, este es otro speedster, outfielder también. La rotación abridora está encabezada por el zurdo Danny Duffy, el segundo en la rotación Brad Keller, Mike Minor, este es el que estuvo antes con el Oakland, firmó como agente libre, y va a estar de tercero en esta rotación el zurdo Chris Bobick en el cuarto puesto y Brady Singer, el derecho, en el quinto puesto. El cerrador es el veterano Greg Holland, 35 años para él. Algunos lanzadores ayudando en el bullpen, Josh Stoneman, Scott Barlow, Jesse Hahn, Kyle Zimmer, Wade Davis, veterano también, Brad Brack, también con experiencia de cerrando en Grandes Ligas, Richard Lovelady y Jacob Yunis. Un buen bullpen de Kansas City, pues algunos veteranos ahí, pero bueno, tengo mis dudas de que si Greg Holland puede con el puesto. La rotación tampoco es de las mejores. Yo creo que este equipo va a estar compitiendo con los Tigres por el último lugar. Quizá lo vea un poquito más completo que el equipo de los Tigres. Ok, el equipo de Minnesota. Vamos con Minnesota y ahí terminamos entonces el detalle de estos lineups. El equipo de Minnesota, bueno, como les dije, llevan 3 años seguidos que nadie daba nada por ellos, pero han estado ganando la división. En los playoffs se quedan cortos, pero en esta división lo que tienen, por lo menos en los últimos años, es una dictadura. Y entonces, bueno, los aficionados de los Twins apuestan de que eso va a seguir así. Max Kepler será el primero en la alineación, bateando de primero en el right field. Josh Donaldson, el excelente tercera base, va 35 años ya para Donaldson, bateando de segundo. El tercero en el puesto del designado, Nelson Cruz, este es uno de los peloteros menos publicitados del béisbol y que más ayuda en el fantasy. En estos días yo vi una lista y algo así como el pelotero número 20 en producción de puntos en el fantasy. Y muy poca gente está pendiente de él, porque según Iván está quemado. Y según otros también. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a Nelson Cruz todavía le queda mucho. Sobre todo en el puesto designado. Pero sabemos que el bateador designado alarga las carreras de los bateadores. Bateando de cuarto en segunda base Jorge Polanco. Quinto en primera base Miguel Sanó. Sexto en el left field Alex Kirillov. Ojo con este hombre. 23 años para Kirillov. Este es uno de los, de las joyas de la corona de este equipo de los Twins. Todo el mundo habla muy bien. Fue drafteado en primera ronda en el año 2016, y todo el mundo dice que ya está listo para jugar a diario en el béisbol. Entonces, se habla de que tiene las 5 herramientas, vamos a ver, yo nunca lo he visto, pero habla maravilla este muchacho. Alex Kirillov, bateando de sexto en el left field. Byron Buxton, este ha sido uno de los que ha sido mayormente un desastre a nivel de fantasy, porque también es un pelotero del cual se ha esperado mucho, se decía que tenía las 5 herramientas, ha tenido muchísimos problemas, muchísimas lesiones, sufrió migraña, sufrió una cantidad de cosas. Es otro pelotero que se lo escogieron los Twins en primera ronda, pero hasta ahora no ha cumplido. Si él está sano, es un pelotero que puede ayudar mucho en los fantasy, pero tienen que tener cuidado con él. En el puesto número 8 y en la receptoría ya Ryan Jeffers, y bateando noveno el shortstop Andre Altorcimus. Este es una gran adquisición, llegó como agente libre en enero de 2021 y va a ayudar muchísimo, sobre todo en el aspecto defensivo. Es un gran shortstop, Andrelton Simmons. En el bullpen tenemos peloteros como Mitch Garver en receptoría, Luis Arraez, infielder y outfielder, J.K., outfielder, y Brent Rooker, outfielder y primera base. Esta es una ofensiva que para mí es la mejor de esta división, conjuntamente con la de Chicago. Y debería estar peleando ese puesto, ese primer puesto con el equipo de los White Sox. La rotación abridora, otro de los puntos fuertes, encabezada por el veterano japonés Kenta Maeda, 32 años para él. El segundo en la rotación es José Berríos, 26 años para él. Otro pick de primera ronda. Los Twins tienen muchos peloteros que vienen de su granja. Este es uno, José Berríos, gran lanzador. Michael Pineda, pues todos sabemos quién es él. Viene de lesiones, firmó como agente libre de los Yankees en el 2017. Es el tercero en la rotación, J.J. Happ. También llegó a los Yankees en enero del 2021 como agente libre. El zurdo es el cuarto en la rotación y otro que llegó como agente libre, Matt Shoemaker, es el quinto en la rotación. Esto es una buena rotación. Me gusta mucho Maeda, me gusta mucho José Berríos y tengo mis dudas con Michael Pineda por lo de la salud, pero en el caso del zurdo Happ siempre ha estado cumpliendo. Lo que pasa es que ya tiene 38 años este zurdo. El puesto de cerrador van a estar compitiendo dos veteranos, Alex Colomé, que llegó como agente libre del equipo de Chicago en febrero de este año, y Taylor Rogers, que fue drafteado en la ronda número 11 en el 2012. Entre estos dos va a estar el cerrador. Como siempre les he dicho, donde ustedes que vean un comité, tengan cuidado ahí. Otro brazo en el bullpen, Tyler Duffy, Cody Stasiak, Caleb Tilbar, Hansel Robles, Jorge Alcalá y Randy Dobnak. Este es un equipo, el equipo de Minnesota, que hay que contar con él, definitivamente, por lo que han hecho en los últimos años, por la buena defensiva que tiene, la buena ofensiva también. Bueno, hay que estar ahí pendiente con este equipo. Y bueno, esos son los equipos de la división central. Bueno, ¿qué pasa con el Fantasy? Vamos entonces, como siempre le digo, agarren papel y lápiz. Vamos al análisis de la división central. Empezando por Chicago White Sox, ¿quiénes son las estrellas de este equipo? Bueno, pues el MVP del año 2020, pues el cubano José Abreu, fue el líder de la Liga Americana en hits, terminó segundo con 19 cuadrangulares y tuvo 317 average, 370 porcentaje envasado y 617 de OPS, perdón, de slugging. Entonces, bueno, fue el líder con 60 carreras empujadas, exactamente una carrera empujada por juego. Esa fue la producción del cubano. Es la estrella de este equipo, sin duda alguna. A ver, el shortstop, hablé de él cuando analicé el equipo. Tim Anderson, el abridor del line-up. ¿Okay? Pues entonces, después de una temporada debut en el 2017, donde batió 335 y fue campeón bate, bueno, pues entonces terminó de segundo en el renglón de bateo con 322 y líder de la liga con 45 carreras anotadas. ¿Okay? Es uno de los líderes en los rankings de los shortstop y se espera que eso va a continuar este año. Así que si quiere un shortstop y que le dé muchos buenos números en carreras anotadas y en promedio al bate, pues ahí tienen este pelotero. Yo creo, Roberto, que tú tenías a Anderson en una oportunidad. No sé. Creo recordar que sí. Bueno, Dallas Keuchel, bueno, el veterano estuvo en la conversación para el Cy Young, terminó con 6 y 2 en 11 salidas. 1.99 de efectividad, 1.08 de WHIP. Y pues bueno, un 1-2 extraordinario con Lucas Yolito. Entonces, cualquiera de los dos es una buena adquisición para su fantasy como lanzadores abridores. Lance Lynn es lo que se llama un comedor de innings. Es un lanzador que se lesiona muy poco y es la principal adquisición de este equipo para darle la pelea a Minnesota. Así que Otro nombre que les puedo recomendar. Como breakouts, bueno, pues se espera mucho de Eloy Jiménez. Se espera mucho de Eloy Jiménez. Batió 31 cuadrangulares en el año 2019, 14 en el 2020, en la temporada corta. Y entonces, bueno, pues se espera que sea una estrella, que es una estrella en potencia. Algunos que han sido disappointment, que han sido bust. Bueno, tuvo una temporada espectacular en 2019. Joan Moncada, pero le dio COVID-19 al comienzo de la temporada anterior. Pues, bueno, nada más que 225 average, 320 de porcentaje de envasado. Cuidado con él. Hay razones para esperar que regrese, pero cuidadito con él. Yasmani Grandal, la misma cuestión, se ponchó muchísimo en la temporada corta. Se esperaba que fuera a producir mucho en este line-up de Chicago, pero no fue así. Prospectos, bueno, aquí hay muchos prospectos. Dylan Cease, el propio Carlos Rodón, el prospecto número uno es Michael Kopech, que él tomó la opción de no lanzar el año anterior. Y ya hace 2 años y medio que se hizo la Tommy John, así que debe estar en buenas condiciones. Hay que estar pendiente qué es lo que hace ahorita en los entrenamientos de primavera. Va a comenzar el bullpen, pero no tendría nada de raro que terminara en la rotación. El zurdo Garrett Crochet también. Se está esperando mucho de él. Y también el segunda base Nick Madrigal. ¿Okay? Se espera mucho. Se dice que tiene potencial para ganar el guante de oro, lo cual lo va a mantener en el line-up todos los días. Obviamente si produce. El primera base André Bond es el prospecto número uno de este equipo y va a estar rotando entre darle día de descanso a José Abreu en primera base, en el día de los cuales Abreu será designado. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con este muchacho. Cleveland Baseball Team. Okay, la estrella de este equipo, bueno, son dos. En el picheo, pues tenemos a Shane Bieber, que bueno, nada, no hizo más nada que ganar la triple corona del picheo. Y se convirtió en el primer ganador unánime en la historia del equipo de Cleveland del sellón. Con tantos grandes lanzadores que ha tenido este equipo, Bieber fue el primero que ganó de manera unánime. Fue líder en victorias con 8, líder en poches con 122 y líder en efectividad con 1.63. Así que, ¿qué va a pasar esta temporada? Yo espero algo muy parecido. Si yo tengo oportunidad de agarrarlo, yo lo voy a agarrar. Bueno, ya hablamos de José Ramírez. Robó 10 bases, batió 17 jonrones y fue segundo en la votación en el MVP la temporada anterior. Es apenas con 9.4 millones de dólares, el jugador mejor pagado del equipo. El equipo de Cleveland tiene una nómina sumamente baja. De hecho, aquí dice que es la última en nómina en todas las grandes ligas. Así que con los cortes que hicieron con Carlos Carrasco y Francisco Lindor, queda José Ramírez, que hay dos posibilidades. Uno es lo que dije antes, que le den ese contrato a largo plazo, y otra es que lo cambie. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Ramírez es uno de estos peloteros que tú lo eliges y te va a dar muy buenos números en el fantasy en todas las categorías. ¿Quién se espera que pueden ser un breakout este año? Pues James Karinchak, el lanzador, 53 bateadores ponchados en 27 innings. Okay. Pues Zach Plesac también, que tuvo COVID-19, pero ya está sano. Aaron Cival, lo mismo, fue el líder en hits permitidos, 82 en la Liga Americana la temporada anterior, entonces se espera que vaya a rebotar. Y Franmil Reyes, el bateador designado, perdón, que bueno, se espera también que tenga resultados aquí como los que siempre se esperaron de él en San Diego. La decepción de este equipo fue Oscar Mercado, que se suponía que iba a ser el center field del futuro, Pero bueno, un desastre para él, 128 de promedio el año pasado, pero obviamente es un pelotero que tiene calidad, pero no podemos recomendarlo todavía en fantasy hasta que no se vea que rebota. Prospecto, bueno, ya hablé del Tristan McKenzie, extraordinario lanzador, 23 años para él, ponchó 10 bateadores en 6 innings, permitiendo una sola carrera. Este es un lanzador de extraordinaria velocidad. No, no me extrañaría que a largo plazo fuera el cerrador de este equipo. Nolan Jones es un tercera base de 23 años, que batió 2.72 en las menores, se espera mucho de él. Y en la esquina caliente, Nolan Jones no tiene mucho chance porque ahí está José Ramírez, entonces, bueno, pudiera estar agarrando alguna experiencia ahí en el outfield. Bueno. Los Tigres de Detroit, la única estrella es el futuro miembro del Salón de la Fama, Miguel Cabrera. Se está esperando de que este año llegue a dos cifras que son milestone, que son los 500 cuadrangulares y los 3.000 hits. Así que vamos a ver qué pasa con el venezolano. Las lesiones no lo han dejado tranquilo en los últimos años, pero bueno, dado lo... el ADP que tiene, que es bastante bajito, pudieran estar aprovechándolo como streaming en una ronda por ahí, sexta, séptima, es un buen pick el venezolano. Breakouts, bueno, el bateador de las dos manos, Jeimer Candelario, puede jugar en tercera, puede jugar en primera. Este es un bateador que bueno, es todo free swinger, pero que le hace muy buen swing a la bola y conecta muy bien. Willy Castro se supone de que va a ser el shortstop del futuro, bateador de promedio. Algunos que han sido vos, Matthew Boyd y Michael Fuller. Inclusive se tuvo que hacer la Tommy John. Prospectos. El zurdo Casey Mize. Fue el pick número uno de todo el draft en el 2018. El también zurdo Tarik Skubal. El tercero va a ser Spencer Torkelson y el outfielder Riley Green. Bueno, el equipo de Kansas City, ahí prácticamente ya no quedan estrellas. Podemos hablar de Whit Merrifield, ya hablé de él. Pues entonces es un bateador de promedio que roba muchas bases. El shortstop Alberto Mondesi es el que tiene más potencial en fantasy, sobre todo por el promedio de bateo que es capaz de producir, bateador de 300. Y sobre todo la cantidad de bases robadas, de los pocos speedsters que quedan al 20. Carlos Santana firmó un contrato de 2 años y 17.5 millones. Aquí, bueno, de que ha sido líder en bases robadas dos veces, perdón, en bases por bolas dos veces, y tuvo una muy buena temporada en el 2019 con 2.81 de promedio, 3.97 por promedio de está envasado, 515 de slugging con 34 cuadrangulares, 93 producidos. Yo creo que ya esos números están un poquito altos para él. Breakouts, bueno, Salvador Pérez, otra vez. Pérez became a fantasy manager favorite last season by hitting 333. Pero bueno, yo no creo en esto. ¿Qué le puedo decir? Brad Keller. Fue el mejor pitcher del equipo con 5 y 3 y 2.47 de efectividad. Y en los dos, pues tenemos al cubano Jorge Soler y a segunda base Nicky López. Algunos prospectos. El shortstop Bobby Witt Jr. es hijo del lanzador del mismo nombre. Es el prospecto número 7 de todo el béisbol. Se habla muy bien de él. Dice que tiene enorme potencial. No sabemos si va a empezar el año con el equipo, pero bueno, al momento que lo suban, atención con ese gol. Los zurdos Daniel Lynch y Asa Lacy también están en el puesto número 29 y 30 de béisbol americano. Okay, el equipo de los Twins, bueno, pues el equipo de los Twins tiene a José Berríos dentro de su estrella, a Michael Pineda, y también a Nelson Cruz. Dentro del breakout, bueno, encontraron a Kenta Maeda, que se convirtió en su as de la rotación. Fue líder de la liga con 0.75 de WHIP. Y tuvo de ponchado de su carrera con 32.3%. Bueno, Boss, bueno, el catcher Mitch Garver tuvo una temporada malísima, apenas 167 promedio. Josh Donaldson le dieron un contrato de 18 millones de dólares para que fuera uno de los bates importantes en line-up, pero apenas batió 2.22. Prospecto, bueno, la salida de Eddie Rosario abre puesto al prospecto número uno, que ya hablé de él, Alex Kirillov, pues tiene potencial para batear 20 cuadrangulares y robarse 10. Ryan Jeffers, decidió no jugar el año pasado. Debería ser el catcher de todos los días y Mitch Garver continuó con su club. La firma de Andrelton Simmons para ser el shortstop de todos los días va a hacer que Royce Lewis, que es otro prospecto importante de este equipo, no llegue sino hasta el 2022. Pero, como es costumbre, pudiera ser que este muchacho lo tengamos cuando a finales de agosto estén ampliando los roles. Así que, si están necesitando un shortstop, pudieran aprovechar. Eso es las recomendaciones en general y el análisis de la división central de la Liga Americana. Iván. Sí, bueno, muy interesante. Muy interesante y creo que a mí esta división no, realmente no me parece que es muy floja. Y bueno, creo que aquí estos equipos, lo que es Detroit, Kansas City, pues la verdad es que no les veo mucha... No les auguro muchas expectativas. Le veo más profundidad al equipo de Chicago. Y quizá el equipo de Cleveland. Pero no. Cleveland Baseball Team. Cleveland Baseball Team, exactamente. Exactamente. Bueno, les voy a dar aquí, como hice la semana anterior, les voy a dar un bonus track. Les voy a dar algunas recomendaciones adicionales. Estos son candidatos a tener un bounce back, es decir, peloteros que tuvieron mal 2020, que son muchos, es una lista grandísima los que tuvieron mal 2020, pero hay una lista de aquellos que se supone que por su calidad, por las condiciones que tiene, etcétera, deberían rebotar y deberían tener un mejor 2021, empezando por el ex MVP Christian Yelich. Christian Yelich se está yendo entre la ronda 1 y 2. Si ustedes ven a Christian Yelich en la ronda número 2, les digo, eso es una ganga, una verdadera ganga, para un pelotero que batió 3.27 con 80 cuadrangulares en dos temporadas, en el 2018 y 2019. En una fue MVP, el otro fue segundo en la votación. Así que, dependiendo de dónde lo vean, yo sí lo veo en la primera ronda y estoy por ahí de un sexto puesto, un séptimo puesto, yo lo agarro. Si estoy más arriba, hago lo que dije la semana anterior, agarro un pelotero de más valía, como puede ser Ronald Acuña, como puede ser Mookie Betts, etcétera, pero un Christian Yelich que yo esté, por ejemplo, en una ronda 7, en un puesto 7 del draft, entre 12, un puesto 8, y me llegue en la primera ronda, yo lo agarro. Y si me llega en la segunda ronda, con mucha más razón lo agarro. El venezolano Gleyber Torres, sobre todo los Yankees de Nueva York, tiene asegurado el puesto, a pesar de su mal resultado, que tuvo el peor porcentaje de, ¿cómo se llama?, envasado en cuanto a bases por bola y el peor rata de ponche en su carrera. Pero todavía tiene 24 años, tiene muchísimo talento y se supone de que debe dar muchos cuadrangulares en ese line-up, debe empujar muchas carreras y debe anotar muchas carreras. El otro es James Martínez, el bateador designado de Boston. Pero no dijiste en qué ronda tomarías a Gleyber Torres si tuvieses la oportunidad. A Gleyber Torres yo lo agarraría por ahí de una tercera ronda. Ok. Sí. JD, bueno, JD Martínez, este es una máquina de bateo. Le voy a decir los siguientes datos duros. Promedio de J.D. Martínez entre las temporadas 2017 y 2019. Promedio, ¿ok? 41 jonrones, 113 empujadas, 98 anotadas y 313 promedio lo hace. Es el promedio de tres temporadas. En el 2020 Pues entonces, él dice que perdió su foco por todo lo que era el COVID-19, no tuvo un buen entrenamiento de primavera, etcétera, y apenas tuvo 680 pesos. Este es un pelotero que tranquilamente se puede ir en la primera ronda. Y actualmente se está yendo como el pick número 85. Eso es una verdadera ganga. Es decir, el pick 85, estamos hablando más o menos de la ronda número, ¿qué? La ronda 5, la ronda 5-6. Eso es una ganga para JD Martínez. Eugenio Suárez, tercera base de Cincinnati. Lo dije aquí cuando analicé el equipo de Cincinnati, uno de los mejores bateadores de jonrones en la actualidad. Bueno, tuvo una mala temporada de nuevo en 2020. Tiene un ADP de 72. Pues entonces te puede dar un buen promedio de bateo y te puede dar entre 35 y 45 jonrones. Así que si ustedes ven a a Eugenio con un ADP de 72, pues entonces no lo piensen. Uno que tuvo problemas con la rodilla, pero que apenas tiene 23 años, se operó, perdió casi toda la temporada anterior, el cubano Jordan Álvarez de Houston. En el 2019 tuvo 1067 de OPS. Todo lo que ustedes vean por encima de 1000 de OPS es extraordinario. Entonces, bueno, fue uno de los líderes de la liga en jonrones por cada turno al bate. Entonces, bueno, es un pelotero que lo pueden agarrar tranquilamente en una ronda 5, 6, 7, porque lo van a conseguir. Javier Báez también de Chicago, hablamos de él cuando vimos esa división. Pues entonces todavía es joven, 28 años para Javier, y tuvo apenas 2.38 BP en el 2020. Eso no son números para él. Él debe tener números de top 10, debe ser un shortstop top 10. El inicialista de Oakland, Matt Olson. No lo he analizado porque no he visto esa división todavía, pero es un bateador de poder y tiene un ADP ahorita de 93. Me parece demasiado bajo para él. De nuevo, está castigado por un 2020 demasiado bajo, donde batió 195. El derecho Craig Kimbrell de Chicago también tuvo problemas con la rodilla en el 2019. Él apenas firmó contrato en el mes de junio. Recordamos de que los Bravos de Atlanta lo contrataron, pero tarde en la temporada. Entonces, bueno, ahorita está con el equipo de Chicago, tiene el puesto asegurado de cerrador y pudiera ser uno de los mejores picks de las rondas medias. Por ahí de una ronda 8, 9, 10, pudieran agarrar tranquilamente a Kimbrel, que es un veterano, pero que es uno de los mejores, todavía uno de los mejores cerradores del juego. Así que ese es mi bonus tracks. Espero que le haya sido de su agrado. Roberto, Ángel, tu pregunta, por favor. gracias. Ok, en semanas anteriores, en episodios anteriores, les he preguntado acerca, pues, de los mejores pitchers, del mejor jugador ofensivo, etc. Sin embargo, quisiera preguntarles, y esto es para ambos, aunque Ángel no haya terminado el análisis de las divisiones. ¿Cuál equipo elegirían ustedes como aquel en el cual todos sus jugadores ofensivos y pitchers serían el mejor equipo en cuestión de puntos de fantasy? Digo, o sea, si vemos, por ejemplo, siento yo que el pitcheo de Houston no es bueno, sin embargo, la ofensiva sí lo es. Pero lo que busco de ustedes es la respuesta que me digan. ¿Cuál sería ese equipo que en conjunto tendría el mejor roster para propósitos de fantasy? Bueno, ese es uno de los errores más típicos que cometen digamos, los que son nuevos en fantasy. Yo sé que tu pregunta no viene por ahí, ¿no? Pero un error muy común que debo confesar que yo lo cometía cuando empecé en fantasy es que yo, por ejemplo, soy totalmente anti-yankee. Entonces, yo odio a los Yankees de Nueva York. Entonces, yo en mis primeros años, yo así me tocara un buen pick y tuviera a disposición un buen pelotero de los Yankees, yo no lo agarraba. ¿Por qué? Porque yo odiaba a los Yankees. Con el tiempo me di cuenta que esa estrategia era equivocada. Uno tiene que agarrar en su turno el mejor pelotero disponible. Y se tiene que quitar la cachucha, se tiene que quitar la franela. Uno ya en el momento en que es que está en un draft, no debe jugar por colores, no debe jugar porque a mí me gusta este equipo, a mí me gusta tal equipo. Ahora, dicho esto, para contestarte tu pregunta, si yo tengo que escoger un equipo, si me ponen esa restricción, bueno, tú nada más puedes escoger pelotero de este equipo. Yo me iría con los Dodgers de Los Ángeles, que lo dije la primera vez que analicé la división. Para mí es el equipo que tiene más profundidad, tanto en su ofensiva como en su picheo. Así que si hubiera esa restricción, yo agarraría sin duda pelotero de los Dodgers de Los Ángeles. Ok, gracias. Fíjate, ahorita le cedo la palabra a Iván, pero justamente eso es lo que he visto en el fantasy de la NFL que hemos tenido en años anteriores, cuando invitamos a alguien que es la primera vez que se mete o que no ha tenido buenos resultados en sus ligas anteriores. Hay muchos que eligen muchos jugadores de un mismo equipo, y estoy totalmente de acuerdo contigo. No tienen que irse sobre color, tienen que irse sobre aquel equipo, aquel roster que te dé el mayor número de puntos balanceados. Claro, tú tienes que agarrar en tu turno el mejor pelotero disponible. Sea, claro, siguiendo tu estrategia. Si tu estrategia es, bueno, yo primero voy a agarrar a un fielder, después voy a agarrar shortstop, después voy a agarrar mi primer pitcher y así voy. Siempre agarra el mejor pelotero disponible en tu turno. No importa en qué equipo juega. Olvídate de eso. Eso más bien lo que te puede hacer es perder oportunidades de ganar juego en fantasy. Así es. Mira, gracias. Iván, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo te digo que al contrario de Ángel, obviamente yo he ido siempre por los Yankees. Me parece que es el equipo que hombre a hombre tiene un line-up que bueno, cualquiera puede botar la bola, cualquiera puede batear para promedio, tiene un picheo relativamente bueno, y creo que, pues bueno, ese sería el equipo pues que yo agarraría para en base a tu pregunta. Ahora, lo que Ángel dice también es muy cierto. No, por ejemplo, a mí así como él detesta a los Yankees, yo detesto a los Dodgers. Me dan bronca. Ese equipo a mí no me gusta, me dan bronca. Todos sus jugadores, hasta el manager, lo detesto. Pero si hay que tomar un jugador que obviamente tiene buen promedio y te va a ayudar en tu fantasy, pues bueno, hay que agarrarlo. Un Cody Bellinger, un Corey Seager, un Max Muncy, ¿sabes? Sin lugar a dudas, no, uno no puede ponerse con pasiones a la hora de jugar un fantasy porque te quedas sin punto. Eso estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, va que va. Muchas gracias a ambos. Ok. Va, ¿con qué continuamos? Sí, ya yo estoy listo por esa parte. Ok, Iván, pues tú ibas a platicar de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, no, yo también toca el tema de fantasy. Ah, ok. De fantasy. No, perdón, fantasy no. La Champions, que se jugaron partidos martes y miércoles, por supuesto, me extraña mucho que Ángel no quiera tocar el tema de fantasy, de Champions. Antes lo hacía, ya no, o no ve los partidos, o ya no le interesa. Te lo dejo a ti. Ah, bueno. Claro, obviamente, o sea, hay que también quitarse un poquitico el fanatismo. O sea, la Champions continúa. Así han eliminado a tu equipo, la Champions continúa. O sea, eso no para. Y creo que es una información importante, bueno, darla o por lo menos comentarla, porque obviamente se está cerrando el círculo, ya estamos en cuartos de final, y bueno, se han dado resultados que obviamente parecían lógicos, ¿no? Pues bueno, nada, el día de ayer, pues bueno, hubo dos partidos, el Manchester y Borussia Mönchengladbach, pues ganó el Manchester 2-0, y bueno, elimina al Borussia Mönchengladbach, y el Madrid derrota al Atalanta 3-1, con lo cual pasa a cuartos de final. Y el día de hoy, pues bueno, También la lógica se dio, aunque bueno, lo que yo no esperaba que fuera tan drástico fue el partido donde el Atlético de Madrid pues pierde con el Chelsea 2-0. Y bueno, con esto pues se fuman las posibilidades del Cholo Simeone de poderse llevar la liga y por lo menos pasar a cuarto de final de la Champions. Pues en la otra llave, pues bueno, el Bayern Múnich hizo el trabajo, pues derrotando a la Lazio 2-1. Gol de Robert Lewandowski de penal en el 33, y un tipo que jamás había escuchado que se llama Etchu Opomoting, 73 en el 73, primera vez que lo escucho. Y bueno, esos son los resultados. Y bueno, ahora faltará ver cuál va a ser el cruce para los cuartos de final, que bueno, eso me imagino que lo estaremos viendo en los próximos días, ¿no? Te apuesto que al Real Madrid le va a tocar el equipo de Porto porque ahí Florentino mueve los hilos y las bolas calientes y todo lo demás. Y bueno, ese es tu Me parecer, pues, ¿qué te encantaría puedo decir? esa liga, ¿sabes por qué? Porque en el equipo de Porto juega Pepe, todavía el veterano Pepe. Sí, Y es verdad. me encantaría ver a Pepe dándole leñazo, que es el estilo de él, a los jugadores del Madrid. Me encantaría. Bueno, Vamos a ver qué pasa. ¿qué te puedo decir? Bueno, se cierra el círculo y bueno, esas van a ser las llaves ahorita en los cuartos de final. Pero bueno, son los equipos que obviamente fuertes que normalmente siempre están en este tipo de finales, ¿no? Así que, bueno, nada, eso por ese lado. Y obviamente después tenía la noticia. Bueno, realmente en lo que es la Fórmula 1, bueno, hablar un poquitico de lo que se da el calendario y lo que opinan los expertos también. Así como hay expertos que opinan en base a las apuestas y a lo que piensan que puede suceder, igual en la Fórmula 1, bueno, hay entendidos que, bueno, tienen sus puntos de vista y, bueno, creo que es bastante interesante. Bueno, por los momentos, bueno, ya el calendario está listo. Y bueno, la semana que viene arrancaría el calendario el 26 de marzo con el Gran Premio de Bahrein, el cual se va a correr por partida doble, puesto que el Gran Premio de China obviamente fue cancelado por razones obvias, ¿no? Yo creo que nadie confía en China como país para permanecer por ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, eso ha producido esto. Después tenemos el Gran Premio de España el 7 de mayo. De ahí brincamos a Mónaco el día 20. Del 4 de junio al 6 de junio, pues tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán. El 13, el Gran Premio de Canadá. De ahí volamos a Francia, en el circuito Paul Ricard, para después volver al Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, circuito que particularmente me parece que es de los más técnicos y de los más difíciles de conducir. Luego Silverstone, en Inglaterra. Después Hungría, el 1 de agosto. Bélgica, en Spa-Francorchamps, esta es otra carrera súper interesante, el día 29. Gran Premio de Holanda, okay, en el circuito Parc Zandvoort. Esto es el 5 de septiembre. Después nos vamos para Italia. En Monza está una carrera, pues obviamente, una carrera mítica. Pues el correr en Monza para muchos pilotos es lo máximo. Después de Italia nos vamos para Rusia el 26 de septiembre. Después nos vamos el octubre, ya casi los postrimerías del campeonato. Nos vamos al Gran Premio de Singapur el día 3, el día 10, Japón, Suzuka. Otra carrera muy buena. De Japón volamos a Estados Unidos para irnos a Estados Unidos, el circuito de las Américas, el 24 de octubre. Y ojo, Roberto, porque de ahí entonces tenemos el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto será el día 31. ¿Cómo ¿Okay? realmente va a haber, realmente va a haber Fórmula 1 en México? Bueno, aquí está en el calendario. según yo no iba a haber. Bueno, esto, no sé, habría que revisarlo. Okay. Habría que revisarlo. Pero aquí aparece, pues puede ser que yo esté equivocado. No, pero... estás bien. O sea, es que se ha dicho mucho aquí que no iba a haber, pero sí. Pues vamos a ver cómo se desenvuelve, a lo mejor sí. Sí, inclusive me extraña mucho, porque cuando se hizo el calendario, por un Gran Premio de Brasil, yo, si tú me preguntas a mí, yo lo suspendería. Brasil es el tercer país del mundo en estos momentos con problemas, con afecciones de coronavirus. Yo, honestamente, yo lo pero claro, cuando tú haces este calendario, obviamente tú no cuentas con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Claro. Y después entonces, bueno, la gira por Asia, Australia el 21 de noviembre, Arabia Saudita el 5 de diciembre y cerraría el 12 con el circuito Etihad Airways Abu Dhabi, el Gran Premio, que es con el que se cierra la temporada. Voy a revisar de todas maneras porque es posible que puede ser que esto tenga un error, porque bueno, no siempre es como se dice. Pero bueno, eso se los voy a confirmar la semana que viene. ¿Okay? Bueno, como les venía diciendo, los expertos de la Fórmula 1 opinan que el equipo Red Bull Racing no vencerá al equipo Mercedes de Lewis Hamilton. Obviamente también tienen sus razones. Los entendidos pues consideran que el equipo Mercedes todavía está en capacidad de volver a ganar. Obviamente las pruebas en los túneles de viento, todo lo que son las mejoras, muchas escuderías no han querido invertir mucho, obviamente, en desarrollo por todo lo que ha sucedido a nivel mundial. Eso explica por qué quizás a nivel de motores, piezas, la cosa se ha tenido una tendencia como a congelarse y no ha habido un desarrollo muy, muy, muy avanzado en lo que es el estudio y las mejoras en los motores. Por eso pienso yo que el equipo Mercedes ha tenido ese éxito, ¿no?, en los últimos años, porque contaban con un buen carro justamente en un momento donde el mundo se paralizó. Esto afecta, por supuesto, fábricas, afecta todo lo que tiene que ver con esa maquinaria de lo que significa desarrollar un vehículo, ¿ok? Inclusive los mismos fabricantes de caucho, pues también creo que han detenido un poco su desarrollo. Por lo tanto, se estima de que se va a mantener la misma hegemonía del año pasado. Más sin embargo, bueno, yo considero que, bueno, el equipo a vencer, yo creo que va a ser el equipo obviamente de Red Bull Racing, que va a correr con motores Honda, donde, bueno, va a correr Checo Pérez y Max Verstappen. ¿Okay? Yo creo que esos son los huesos duros de roer, porque yo dificulto que Ferrari tenga mejoras considerables a tomar en consideración. Así que... bueno, nada, eso serían por los momentos lo que es la Fórmula 1. Y en cuanto a la MotoGP, bueno, el día 28 también dará inicio el motociclismo, pero lamentablemente no tengo todavía el calendario. Se los tengo para la semana que viene y bueno, igual que el día de hoy, les estaré diciendo cuáles van a ser los circuitos y obviamente... cómo van a quedar las escuderías conformadas. Ya comenzaron las pruebas en Qatar, están ya haciendo todo lo que son los test previos al campeonato del mundo y bueno, señores, se levanta el telón y eso va a ser pues bastante interesante. Eso es lo que tengo por mis noticias del día de hoy. Creo que Ángel tenía algo de NBA, no sé si será así o no, tengo de NFL más tarde. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces brincamos, Roberto. Entonces te cedo los micrófonos para que arranquemos con la sección de la NFL. Ah, bueno, pues bueno, le voy a ceder la palabra a Ángel, ¿no? Porque la primera noticia que sí o sí tenemos que platicar es el retiro de Drew Brees, ex quarterback de Santos de Nueva Orleans y previo a eso de Chargers, en ese entonces de San Diego. Sin embargo... Ángel, vas y luego yo platico de Drew Brees. Gracias. Bueno, sí, realmente es una noticia que por la edad y por cómo como habíamos estado viendo a Drew Brees, pues nos lo estábamos esperando, pero bueno, al final uno siempre se pone triste porque uno de los jugadores que uno ha estado siguiendo y lo estaba admirando. Y yo recordé un libro que yo había leído hace como 2 años, y entonces lo releí para traer algo aquí para que sea interesante para esta sección. El libro es la autobiografía de Drew Brees, se lo recomiendo a todos, y se llama Coming Back Stronger, Unleashing the Hidden Power of Adversity. Es decir, él demuestra aquí cómo él ha estado enfrentando a su carrera y cómo lo ha resuelto. Bueno, resulta que Drew Brees, pues hay dos eventos que yo quiero aquí resaltar, ¿no? Uno fue el draft del año 2004, donde los Chargers, que era el equipo de Drew Brees, donde él esperaba, de hecho, jugar toda su carrera, los Chargers de San Diego en aquel momento, en el draft que le tocaba elegir de primero en ese draft, pues como el primer pick, seleccionan un quarterback. ¿Y a quién seleccionan? Seleccionan a Eli Manning. Entonces, pero este es un caso bien interesante que lo hemos hablado varias veces en el chat y lo hemos hablado en el podcast, de cómo se manejan los gerentes generales. Resulta que el gerente general de San Diego no era el quarterback que él quería, Eli Manning. Él lo que quería era hacer un trade. Pero como Eli Manning era el primer pick, era el que todo el mundo estaba buscando, él lo seleccionó para después tener esa herramienta para poder hacer el trade y agarrar al quarterback que él quería de verdad, que era Philip Rivers. Entonces, él se habla con el equipo de Nueva York, New York Giants, que le tocaba el pick número 4, le decía, mira, vamos a hacer una cosa. Tú agárrate a Philip Rivers y después hacemos un trade. Y así hicieron. Cambiaron a Eli Manning a los Gigantes de Nueva York por Philip Rivers, una tercera ronda de ese draft del 2004, una primera ronda del 2005 y una quinta ronda del 2005. ¿Ok? Ese fue el trade que hicieron en ese momento. Entonces, fue una jugada muy interesante, muy inteligente para mí del gerente de los Chargers, de manera de que no solamente se quedó con el quarterback que él consideraba que era el adecuado para su equipo, el que podía ser el quarterback del futuro, sino que se consiguió todos estos picks adicionales. Y por el otro lado, el otro equipo, bueno, pues seleccionó a Eli Manning, con el cual ganó 2 Super Bowls. Entonces yo creo que al final fue un trade que le fue bien a los dos equipos. Entonces, ¿qué comenta Drew Brees de ese draft? Bueno, él dice, yo realmente quería terminar mi carrera con el equipo de San Diego. A mí no me preocupó mucho que agarraran a Philip Rivers. Yo más bien le serví un poco como mentor, como le había tocado a él cuando él llegó de jovencito al equipo de Chargers. Pues entonces también hubo un quarterback que era el regular que le sirvió de mentor. Y él pues le pasó toda la información que tenía que pasarle a Philip Rivers. Entonces, en la temporada de 2005, el 31 de diciembre de 2005 era el último juego de la temporada regular, que era el último día también del año, y ese último juego, como los Chargers habían terminado con un récord de 9-7, no tenían chance de pasar a los playoffs, entonces era un juego que no tenía mayor importancia. De hecho, muchos habían pensado de que Drew Brees se iba a sentar y bueno, le iban a dar el chance al novato. Pues entonces no, él juega su juego, es decir, él dice que él nunca, si dependía de él, él nunca iba a darle la oportunidad de que su backup, como dicen ahí en el libro, viera el campo. Y entonces sale a jugar. El juego era contra el equipo de Denver. Y bueno, era prácticamente un juego de trámite. Pues entonces resulta de que, bueno, Drew Brees no tenía un contrato después de esa temporada. Le habían dado lo que se llama la etiqueta de jugador franquicia. Y bueno, pues se había estado hablando en los medios que simplemente lo iban a dejar ir y que le iban a dar la oportunidad en la temporada siguiente a Philip Rivers. ¿Qué pasa entonces en ese juego? Bueno, en una jugada, como dice Drew Brees, cambió el curso de mi vida y de mi carrera. En el último juego de la temporada y el último juego de ese año 2005. Estaba en el segundo cuarto, el segundo cuarto, yo recibo por la parte de atrás, recibo un golpe de un safety llamado John Lynch. Ese golpe hace que yo pierda la bola cae al terreno y entonces se queda en la yarda 1. Y entonces en ese momento, sin tener cuidado por mi seguridad, por mi salud o por mi futuro, él dice aquí, cometí un error que es imperdonable para cualquier quarterback. Fui a buscar el balón cuando era un balón suelto que estaba lejos de mí, que era donde se iba a formar una pila. ¿Cuál es el término correcto, Roberto? ¿Una pila de jugadores? Eso. Se iba a formar un scrum y entonces en uno de los fundamentos que se le enseña a los quarterbacks siempre cuando empieza, cuando tú tengas un balón suelto que te queda cerquita de ti, que está cerca de los pies, lo que sea, bueno, ahí no hay problema, ahí acuéstate ahí, colócate encima del balón, lo protege y vamos a la siguiente jugada. Pero si el balón queda suelto y queda así, digamos, rifado, que queda para cualquiera, no arriesgues el físico, no te vayas a meter en un scrum de eso, porque puede pasar lo que pasó. Se le lesionó el brazo derecho, se le salió totalmente el hombro, y entonces, bueno, tuvo que salir del juego, y esa fue su última jugada como Charger de San Diego. Entonces, él le explica con mucho detalle, pues, cómo él fue a hablar con los médicos. El equipo le dijo que no se preocupara, que buscara, pues, su salud, que ellos igual iban a extender un contrato y todo lo demás, y él le creyó al equipo de San Diego. ¿Qué pasa? Le hacen la operación. La operación, bueno, ¿en qué consistió la lesión? Bueno, porque le cayeron ese poco de jugadores encima y ahí él tenía el brazo extendido para buscar el balón. Se rompió lo que tuvo una lesión de rotura de lo que se llama el labrum, que es una membrana que tiene, que protege todos los ligamentos y todos los músculos en el hombro. Y además de eso, se le rompió lo que se llama el manguito rotador. Entonces eran dos lesiones de importancia. El doctor Andrews, que es el ortopédico que lo operó, pues entonces él tenía dos posibilidades. Una era hacer una operación que se llama de artroscopia, que es estas operaciones mínimamente invasivas, que es como una laparoscopia, que son simples incisiones muy pequeñas, por las cuales él mete una cámara y mete entonces los instrumentos y va reparando. Eso es una opción. La segunda, que si la lesión era suficientemente fuerte, hubiera tenido que optar por utilizar el bisturí. Entonces ahí ya estamos hablando de un periodo de recuperación más largo, porque ahí tiene que cortar en el tejido muscular. Y obviamente el músculo para recuperarse requiere de más tiempo. En el primer caso, en la operación de artroscopia, más o menos se entiende para ese tipo de lesiones, el tiempo de recuperación debe ser más o menos de 8 meses. Pero si hay que cortar, entonces ya la cosa se complica. Son mínimo 2 meses más, como mínimo, para poder recuperarse y no se sabe en qué condiciones iba a recuperar. Bueno, pues entonces, después que él regresa de la anestesia y todo lo demás, viene el médico a hablar con él y entonces él, obviamente, estando muy nervioso, le pregunta, bueno, ¿tuviste que cortar? Y el médico le dice, no. Lo pude hacer por artroscopia, pero adivina qué, normalmente en este tipo de lesiones, lo que se requiere más o menos son de 3 a 4 incisiones y de 6 a 7, ¿cómo se llama?, pines o tornillos que se colocan ahí dentro del hombro para colocar todo en su lugar. En el caso de Drew Brees, en vez de 6 o 7, fueron 11, fueron 9 incisiones y fueron un total en lugar de 5 o 6 tornillos, fueron 11 tornillos que tuvieron que colocar, pero se evitó el daño mayor, que era cortar el músculo, fue necesario. Entonces una frase muy interesante que le dice el doctor es, si yo hubiera hecho esta operación 100 veces en las otras 99 no me hubiera quedado tan bien como me quedó contigo. Entonces, bueno, obviamente estaba muy contento Drew y estaba muy contento su esposa. Ellos son gente muy, que lo explican a lo largo de todo el libro, son gente muy religiosa, siempre está poniendo todo en manos de Dios. Así que de ahí se fue a un largo periodo de rehabilitación, en la cual él comenta de que cuando le dieron la opción de que ya podía agarrar balón, que ya podía lanzar, bueno, con su fisioterapeuta, él se ponía en un pequeño jardín que había, un pequeño patio que había en el hospital, y entonces lanzaba el balón. Inicialmente eran 5 yardas que le permitían lanzar. Bueno, hoy vamos a lanzar, vamos a hacer 10 lanzamientos de 5 yardas. Entonces, imagínense usted lo que son 5 yardas para un quarterback que está acostumbrado a lanzar 60, 50 yardas en un paso de esos largos. Bueno, pues nada, empezar. Como dice él, tuve que empezar como a aprender de nuevo a lanzar el balón, como si nunca lo hubiera hecho. Entonces, empezando con 5 yardas, después yendo a 10 yardas, después yendo a 20 yardas y así sucesivamente. En este proceso de que él está recuperándose de la lesión, llega el equipo San Diego y le hace la propuesta contractual. Y la propuesta contractual que él le había creído al equipo, pues entonces era una reducción de salario y en la práctica era una propuesta sí, de contrato por varios años, pero era prácticamente como backup de Philip Rivers. Él obviamente no acepta esa propuesta porque él considera de que él puede volver a ser una estrella de y que él puede ser el titular en cualquier equipo. Entonces se lanza a la agencia libre. Y ahí viene entonces la otra parte está muy interesante del libro, que es muchos equipos pasaron de él. No le hicieron la oferta. Los únicos equipos que se mostraron interesados realmente en hacerle una oferta y que le invitaron que fuera a su oficina y a su estadio para hablar en detalle de la misma fueron el equipo de Miami, donde estaba de coach Nick Saban en ese momento, y el equipo de Nueva Orleans, donde estaba debutando en esa temporada, en el 2005, estaba debutando Sean Payton. Sean Payton no había tenido experiencia como coach en la NFL, tenía experiencia como asistente, coach de quarterback, una serie de posiciones, pero no como head coach. Entonces, era un equipo que iba a tener un head coach debutante y si firmaban a Brice, pues entonces también un quarterback debutante. Entonces, una parte muy interesante del libro es cuando él comenta la diferencia de cómo lo trataron los Dolphins y cómo lo trató el equipo de los Saints. Hay que recordar que en ese 2005, la ciudad de Nueva Orleans había sido devastada por el huracán Katrina. Y entonces muchísima gente había perdido su hogar, mucha gente murió, etcétera. El Super Bowl, perdón, el Superdome se usó como centro de acopio para darle hogar a mucha gente que se quedó sin casa, pues. Entonces estaban ahí viviendo, pues, en el Superdome y llegando ahí toda la ayuda humanitaria, etcétera. Entonces, en esas condiciones, él llegó a New Orleans y vio toda esa situación. Entonces, él hablando con su esposa, con Charlie, aquí a lo mejor nosotros pudiéramos hacer una diferencia. Pero obviamente le había dado una palabra también a Miami que iba a escuchar su oferta. Entonces, después de que van a New Orleans, que ve cómo está la ciudad, que ve cómo está el equipo, que ve, y sobre todo que el head coach le dice que bueno, que yo aquí soy al final el que voy a tomar la decisión de cuáles son las jugadas, pero tú vas a tener una voz muy importante. Yo te voy a escuchar a ti, voy a escuchar tu opinión y dependiendo de lo que tú me digas, yo voy a decidir una cosa o la otra. Cuando él llega al equipo de Miami, resulta que encuentra, bueno, una ciudad que es una maravilla para establecer una familia. Ellos todavía no tenían hijos en ese momento. Bueno, para establecer una familia era extraordinario. La ciudad de Miami. Un equipo que tenía también una gran historia, que tenía también unas grandes facilidades, unas grandes instalaciones, un gran head coach, pero la diferencia fue de que desde el primer momento en que llegó a Miami lo empezaron a tratar como un lesionado. Entonces, empezaron a estudiar con mucho detalle los informes de los médicos, empezaron a hacerle sus pruebas médicas que dice que, bueno, que inclusive le lo inyectaban con un contraste para poder hacer una MRI de una resonancia magnética mucho más detallada que la que le habían hecho en el hospital de la operación. Y a cada rato lo estaban pinchando con, ¿cómo se llama? Con agujas para probarle el brazo, para ver si tenía alguna lesión en los dedos, alguna lesión en el codo, etc. Entonces, esto no le gustó. O sea, él dice, bueno, mira, yo no tengo nada que ocultar, yo les traje los informes médicos, pero no están creyendo en esos informes y me están haciendo prácticamente una cantidad de exámenes adicionales que no le gustó cómo lo trataron. Y al final, no le hacen una oferta, sino que le dicen, llaman a la gente y le dicen, mira, nuestros médicos llegaron a la conclusión de que hablan es con el agente, no hablan con él. Le dice, tu jugador tiene un 25% de probabilidades de volver a ser un quarterback titular. Entonces, con ese riesgo, yo no me puedo arriesgar a darte un contrato importante. Y él, cuando el agente le dice esa información, él inmediatamente llama por teléfono a Nick Saban, le dice, coach, yo quiero saber qué es lo que tú piensas. Y entonces Nick Saban estaba, tú sabes, como entre la espada y la pared. Le dice, bueno, tú sabes, ellos son profesionales, ellos son médicos, ellos saben lo que dicen, yo tengo que creerles a ellos y tal. Sí, pero coach, ¿qué es lo que tú crees? Y entonces estuvo así dudoso. Le dijo, bueno, mira, tú sabes, volvió con lo mismo. Ellos dicen de que tú no tienes muchas probabilidades, entonces si yo me arriesgo y te doy un contrato, resulta que después voy a tener problemas con el límite salarial. La respuesta de Durbridge fue muy sencilla. Muchas gracias, coach, por el tiempo que me dedicaste. Muchas gracias por ser sincero. Yo voy a firmar con los Saints de New Orleans. Y eso fue lo que hizo. Esa fue la diferencia. Él estaba muy a favor de firmar con Miami. La forma como lo trataron, que no creyeron en él, fue lo que decidió. Porque el equipo de los Santos en ningún momento le trató el tema médico. Ellos agarraron los informes médicos y los metieron en una gaveta y empezaron a hablar de fútbol americano. Eso fue la diferencia y este es el tipo de cosas que uno normalmente no conoce, pues son estas interioridades que en este caso Drew Brees comparte en el libro, que le digo, se lo recomiendo muchísimo a cualquier fanático del fútbol americano. Repito, se llama Coming Back Stronger, Unleashing the Hidden Power of Adversity. Es un libro extraordinario y yo lo disfruté muchísimo. Roberto e Iván. Wow. Qué padre, digo, qué interesante esto que Drew Brees comentaba en su libro, porque obviamente, por ejemplo, yo los datos duros y las noticias que, bueno, todos los datos duros que traigo de Drew Brees no son sacados de su biografía, son de sitios especializados que, por lo que veo, no cuentan toda la verdad o no tienen toda la información para decir eso. Digo, creo que para mí Drew Brees es uno de los jugadores más carismáticos que mejor me caen de todo, de toda la NFL, inclusive aún siendo Steelers, reconozco que Drew Brees me cae mucho mejor que Ben Roethlisberger, siendo quarterback de los Steelers, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y sabes qué, es un tipo que además de ser muy religioso, él cuando vio esa situación en New Orleans, él con su mujer decidieron, mira, nosotros tenemos que hacer algo por esta comunidad. Y entonces, escogieron vivir en una zona que había sido muy devastada y compraron una casa que necesitaba muchísimas remodelaciones y lo hicieron. Y entonces emplearon a trabajadores de ahí de la ciudad y entonces con una fundación que ellos tienen, se dedicaron a recuperar, ¿cómo se llama? Agarrar fondos, recopilar fondos a través de obras de caridad y de cuestiones de, ¿cómo se llama? De firma autógrafo y de torneos de golf. Y entonces ellos tenían una cantidad de $1.800.000 que tenían establecido como meta para una serie de proyectos, que si reparar escuelas, kindergarten, una serie de cosas. Y entonces, y unos parques. Entonces, fíjate un caso que me llamó mucho la atención. Cuando llegan Y a esa gente que ha estado tan desesperada porque hasta ha perdido su casa. Entonces le llega, mira, yo tengo aquí este proyecto, este proyecto, este proyecto. Entonces la gente estaba muy escéptica. Le decía, mira, ¿yo por qué tengo que creer en ti? Cuando aquí han venido políticos, ha venido un poco de gente que ofreció que había una cantidad de fondos federales que iban a dar de ayuda y el dinero no ha llegado, el dinero se lo han robado. La respuesta de Drew Brees dijo, fue, si yo me estoy comprometiendo con ustedes en que yo voy a poder levantar este dinero. Si yo no logro levantar el dinero, yo lo voy a poner en mi bolsillo. Esa fue la respuesta. Imagínate tú la clase de persona que es Drew Brees. Wow. Pues sí, increíble. Y fíjate, ahora antes de decirte, o más bien, desde ahorita, para mí Drew Brees, reitero, es un tipazo, tipazo, dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha era él siempre el que juntaba a todos sus jugadores en el scrum y que previo al partido los encendía. O sea, que brincaba con ellos, que cantaba con ellos, que los echaba a andar, porque además cuando iban perdiendo y regresaban, permíteme, y regresaban del medio tiempo, él echaba a andar a los jugadores de la misma manera o mejor dentro de los vestidores y se notaba su liderazgo. Eso para mí era, o sea, reitero, un tipazo dentro y fuera. O sea, todo esto que estás diciendo de lo que hizo junto con su mujer, pues por supuesto, porque su mujer y él eran y siguen siendo un equipo. Entonces, esa fortaleza que tenía con su mujer, pues también hizo que los dos pudieran llegar a hacer todas estas grandes acciones para las ciudades, en este caso para Nueva Orleans, que lo recibió con los brazos abiertos y es al día de hoy que sigue así. Todo eso que tú dices es verdad y es una de las partes que cuenta en el libro. Él, por ejemplo, en cada temporada iba cambiando la canción y él era el que la seleccionaba. Y una de las canciones que él seleccionó estaba basada en una película que yo creo que todos la hemos visto, que es la famosa película 300. Es esa película donde los espartanos pelean contra un ejército que es muy superior a ellos en número. Y ellos son 300 nada más. Entonces, él agarraba ciertos cantos que agarraba o en una película o en un libro que leía o en algo que le llamaba la atención y lo adaptaba a la situación del equipo. Y entonces todo eso que tú dices es verdad y era él el primero que en los entrenamientos, bueno, mira, la canción de este año es esta. Y ahí se iba. Sí, definitivamente un líder en todo el sentido de la palabra. Cierto. Déjame les platico lo que yo traigo que no platicaste tú, ¿sí? Que va a ir de la mano de de todo lo que mencionaste del libro de Drew Brees. Cuando él salió de college y entró al draft de la NFL, las proyecciones que tenían de él es que se iba a ir en la primera ronda de la NFL en el 2001. Sin embargo, se empezó a ir y se empezó a desplazar por las preocupaciones que tenían los equipos sobre su estatura relativamente baja para un quarterback, ¿sí? Una percepción que era percibida con una falta de fuerza en el brazo y la sensación de que había tenido éxito en la universidad en una ofensiva spread, ¿sí? Una ofensiva spread es un esquema ofensivo en el fútbol americano, que típicamente coloca al mariscal de campo o al quarterback en la formación de escopeta y extiende la defensa horizontalmente usando conjuntos de 3, 4 o inclusive 5 receptores, ¿sí? Esto se utiliza en college y se utiliza también en la NFL, pero cuando tu ofensiva es spread, tú utilizas mucho más el ataque aéreo ofensivo que un balanceado entre el terrestre y el aéreo. Entonces, por eso pensaban que Drew Brees no iba a tener ese éxito. Drew Brees fue el segundo quarterback seleccionado en el draft del 2001 detrás de Michael Vick, que fue seleccionado en la primera, en el primer pick de la primera ronda, ¿sí? Fue elegido por San Diego Chargers con la primera selección de la segunda ronda, ¿sí? Y San Diego originalmente tenía la primera selección en ese draft, pero la cambió a Atlanta. Bien. Atlanta selecciona a Vic a cambio de la quinta selección de la primera ronda con la que San Diego seleccionó a la Daniel Tomlinson, con el cual fue un ataque impresionante y buenísimo. Y ahora, respecto a cuando se migra de San Diego y se va a Nueva Orleans, también es importante saber que que Miami tenía en la mira no nada más a Drew Brees, sino realmente tenía en la mira a Dante Culpepper, que era el quarterback de Minnesota. Entonces, todo va de la mano de lo que dijiste, Ángel, ¿no? O sea, ay, sí, no, es que como que tenían esa reticencia Miami de jalar directamente a Brees, pues lo que hicieron... Perdón que te interrumpa, y eso también lo comenta él ahí. Él cuando tiene esa conversación telefónica con Nick Saban, él dice, bueno, en el momento en que yo le confieso, coach, yo me voy a firmar con Nueva Orleans, y le tranca el teléfono, él piensa, bueno, en estos momentos ellos están llamando a la gente de Culpepper para firmarnos una vez. Así es. Y mira esto, que fue de Miami. Miami no ha tenido una buena temporada, ¿sí? No ha pasado a playoffs. Nick Saban fue el peor head coach que han tenido, pero Nick Saban es un éxito en Alabama en college, ¿sí? Entonces, ¿cómo los miedos de los ejecutivos de un equipo pueden frenar el éxito del equipo mismo? Porque creen que no va a jugar bien ese jugador. Y ve lo que pasó. Bueno, ahorita lo voy a platicar, pero Miami... Bueno, pero es que te pones a ver y tenía lógica. O sea, si yo soy el gerente general y a mí me vienen mis médicos y me presentan esa situación, mira, aquí nosotros vemos un 25% de probabilidad de que él esté sano y un 75% de que no. Oye, yo no me arriesgo, o sea... La jugada de los Dolphins, ellos se fueron por la lógica. La gente de Nueva Orleans tuvo otra, digamos, otra manera de actuar, otra filosofía. Ellos se fueron por el feeling. Hubo mucho feeling entre Sean Payton y Drew Brees. Y por ahí el gerente general le pasó por encima todos los informes médicos y entonces dijo, no, vamos, este va a ser nuestro jugador franquicia y lo fue. Mira, yo te puedo decir esto. Los jugadores juegan lesionados. Aquellos que realmente se la rifan, aquellos que no ven el miedo, o sea, sí tienen miedo, pero saben cómo manejarlo, cómo administrarlo, son aquellos que se arriesgan. O sea, sí hemos escuchado de muchos quarterbacks que se lesionan y ay no, y ya no quiero hacer nada. Ryan Tannehill con Miami, justamente. En el se lesionó, estuvo una temporada afuera, como que no hacía las cosas hasta que lo cortaron. Y entonces cuando llegó a Tennessee, ahí sí, las lesiones pues ya no existían, ¿verdad? Y por eso se la rifó hace 2 años. Yo creo que tú tienes que ver también el carácter del jugador. Y Drew Brees es un jugador no nada más inteligentísimo, muy inteligente, sino capaz, resiliente, y que ha superado muchas adversidades. Y eso también reitero por el equipo que tiene dentro, con su mujer y en este caso con Sean Payton. ¿Okay? Pero bueno, yo nada más quiero platicarles de una vez que estaba viendo el inicio del canal de NFL Network, en el que hablaban de clínicas, ¿no? Entonces, las diferentes clínicas que hacían ciertos jugadores, obviamente todas eran pagadas, ¿no? Le pagaban a los jugadores. Sin embargo, yo vi muchas clínicas en las cuales los jugadores como que estaban hartos de decirle a los niños, como que le preguntaban cosas y le decía someramente, excepto Drew Brees. Esa clínica que yo vi en NFL Network fue el capítulo que más disfruté de Drew Brees. Se iba chavo con chavo, niño con niño. Y entonces los veía lanzar, analizaba, decía, no, pues le decía pointers, que son tips, y les decía cómo colocar sus manos, qué hacer, cómo rotar el cuerpo, cómo lanzar. Tipazo, tipazo. Sin embargo, Pues decidió retirarse y bien por él. Y me encantó lo que hizo para retirarse. Posteó en Twitter, puso a sus cuatro hijos, cada uno de sus cuatro hijos leyó algo y entonces le dio el sentido de la vida a sus hijos, porque obviamente si vemos otros jugadores se dedican exclusivamente a salir él y él y él. Y entonces lo que hizo Drew Brees fue poner a las personas más importantes en su vida y eso fue lo que puso. ¿Sale? Entonces, quiero dar datos duros de Drew Brees en cuestiones de los récords que hizo, ¿sí? Los récords que se lleva Drew Brees y que siguen vigentes con él, a lo mejor se rompen con Tom Brady o con alguien más, pero ahorita son vigentes, es el mayor aéreas en una carrera, ¿sí? El mayor número de pases completos. El porcentaje más alto de una carrera en pases completos, el mayor número de pases completos en una temporada, la temporada individual con el mayor porcentaje de pases completos, el juego con el mejor porcentaje de pases completos, el mayor número de pases de touchdown en un juego empatado, ¿sí? Que fueron 7. Y el mayor número de juegos consecutivos con un pase de touchdown. Y nada más para cerrar esto, en la historia de la NFL, que son de 101 años, ningún quarterback ha hecho más juegos de 3 touchdowns aéreos, de 4 juegos de 4 touchdowns aéreos, juegos de 5 touchdowns aéreos. Juegos de 300 o más yardas y juegos de 400 yardas que Drew Brees. Y ahí les van los números. 3 touchdowns o más, 97 juegos. 4 touchdowns o más juegos, 37. Juegos de 5 touchdowns o más, 11 juegos. Juegos de 300 yardas o más, 123. Y juegos de 400 yardas o más, que 16. Mis respetos por Drew Brees. Impresionante. Iván, no te hemos dejado hablar, pero ¿quieres comentar algo? No, bueno, estoy aquí anonadado con todas las explicaciones y las referencias de Dubrique, que sin lugar a dudas es un personaje con unos números que bueno, está difícil, son difíciles de batir. Pero bueno, como dicen por ahí, todos los récords están hechos para batirse, pero va a pasar mucho tiempo antes que esto suceda, y sobre todo con esta camada joven que tiene mucho a lesionarse, ya obviamente creo que eso hace mucho más complicadas las cosas. Eso es como en el béisbol. Las hazañas que hicieron los peloteros de antaño es muy, muy, pero muy difícil que lo hagan los peloteros jóvenes, porque es que ha cambiado todo. Y creo que en el fútbol americano no escapa a esta realidad. Por eso pienso que esos números de Drew Brees van a ser difíciles de batir. Y bueno, reafirmo apoyo el comentario de ustedes cuando dicen de la calidad humana que tiene este caballero. Creo que pocos jugadores en la NFL tienen ese carisma, incluyendo en ese grupo, ahí meto a J.J. Watt en ese grupo. De verdad que son personas que han hecho mucho por su comunidad y han sido un digno ejemplo del deporte. Un deporte difícil, rudo, pero que bueno, siempre deja mucho y que bueno, sobre todo el americano, pues le da mucho valor a eso. Así que bueno, ese es mi comentario. Venga, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues cerrando lo de Drew Brees, voy a platicar de la agencia libre. El día de hoy no voy a platicar del cap salary. Lo voy a platicar, voy a continuar con el mismo la próxima semana. Y el propósito de esto es que nos ahondemos directamente en lo que ha pasado con la agencia libre. Antes de decir de nuestros equipos cómo les fue, quisiera mencionar ciertas cosas importantes de esta agencia libre. La agencia libre A diferencia de años anteriores, debido a la pandemia, pues les bajaron el tope salarial, ¿no? O sea, recordemos que el tope salarial bajó a 182 millones de dólares, con lo cual en una temporada normal yo hubiera rebasado los 200 millones. Entonces, ¿eso qué fue lo que obligó? Obligó a que muchos equipos se desprendieran o no le dieran contratos a jugadores los cuales realmente necesitaban. Y voy a empezar con Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs cortó esta semana, o más bien la semana anterior, cortó a Eric Fisher. Eric Fisher fue el primer pick de todo el draft del 2013. Un gran blind guard que protegía en este caso a Mahomes. Y de igual manera cortaron a Michelle Schwartz, que también de la manera estaba del lado derecho de la línea ofensiva protegiendo a Mahomes. Sin embargo, ahí les va el por qué fue de esto. Ambos jugadores no jugaron en el Super Bowl, ¿sí? Sin embargo, ambos jugadores, al ser cortados, liberaron 18 millones de dólares en el cap salary. Por eso hemos platicado mucho del cap salary. Sin embargo, ¿por qué se dio esto? Por lo mismo que hemos platicado todos estos años del síndrome Manning, el efecto Manning. Cuando tú le das muchísimo dinero a tu quarterback, sí o sí te vas a tener que desprender de jugadores importantes para tu equipo, en la ofensiva y la defensiva. Sí o sí. Y entonces, el primer año del supercontrato que recibió Mahomes, que fue previo a la temporada anterior, pues no afectaba. Sin embargo, ya Mahomes va a recibir la parte importante, o sea, mucho dinero esta temporada que viene. Por eso sí o sí tenían que desprenderse de jugadores. Sin embargo, no sé si le han avisado a Mahomes que si corrió tanto en el Super Bowl por su vida, lo va a seguir haciendo durante toda la temporada. Porque estos dos grandes jugadores no tenían un reemplazo real en en jugadores de backup. Y entonces tienen el pick número 31, por ejemplo, Kansas, en este draft que viene. Seguramente ya se habrán ido los mejores linieros ofensivos para ese entonces. Realmente está en un aprieto Kansas City, y mucho más Patrick Mahomes, porque no va a tener esos grandes partidos que ha tenido, no nada más por esto, sino por otras cosas. ¿Qué pasó? Una pregunta. Tú dices que ellos dejaron libre a estos jugadores, liberando entonces obviamente cap salary. Ahora, ellos no tenían la opción, por ejemplo, de hacer un trade con otro equipo, mandándole que alguien que necesitara a estos jugadores para conseguir un pick mejor en el draft. Probablemente sí, nada más que recuerda lo que hemos platicado del dinero muerto, dead money, que acarrea el cap salary. ¿Sí? Si tú haces algún trade, sigues primero acarreando el dinero muerto. Y segundo, estás hablando de un jugador que ya tiene 8 años en la liga. Los jugadores, los linieros ofensivos, aunque son muy buenos, ganan mucho dinero. O sea, ya están como veteranos en la parte superior. Y no creo que haya muchos equipos que los vayan a contratar. Prueba de eso es que ninguno de estos dos jugadores ha sido tomado en la agencia libre. Ok, gracias. Placer. Ok, otra noticia que tenemos que platicar es de Tom Brady. Ok, Tom Brady acaba de firmar una extensión de contrato que firmó con los Tampa Bay Buccaneers. Aquí es importante decir que Tom Brady es el jugador más inteligente en cuestión de no pedir la mayor cantidad de dinero, porque lo que hace es decirle a la gerencia general: lo que me podrías pagar a mí, utilízalo para jalar buenos jugadores. Por eso los equipos, en este caso de Patriotas y el que tenía de Tampa, ¿sí?, han tenido muy buenos equipos que lo han protegido, y no nada más es eso, sino que ha tenido muy buena defensiva y demás. Entonces, aunque acaba de firmar una extensión de contrato y que normalmente él no aceptaría, esto tiene un propósito por lo siguiente. La extensión de Brady se extiende hasta la temporada 2022 e incluye 3 años anulables que ayudan a los Bucks a reducir su tope máximo del 2021, o sea, su cap salary, en 19 millones. Eso hace que sea más fácil mantener al equipo unido y ha mantenido al menos a otros 2 jugadores clave del equipo del campeonato del Super Bowl en esa misma semana, ¿no? O sea, porque ya le metieron la etiqueta jugador franquicia a Chris Godwin. Y el apoyador Lavonte David firmó una extensión de 2 años, ¿sí? Con lo cual permitió que pudieran también negociar con Shaq Barrett. Y aunque ahorita Gronkowski todavía no ha sido firmado, Antonio Brown y Leonard Fournette están como agentes libres, Gronkowski es muy seguro que regrese con Brady. Y de la misma manera, Brady está apostando por Leonard Fournette. Entonces, esto es muy importante porque es lo mismo que platicamos la semana pasada con Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger firma un contrato de 1 año, pero extendido hacia 4. Lo que permite es que puedan administrar mucho mejor el cap salary y los equipos para, en este caso de los Steelers, para que el impacto al cap salary no sea fuerte. Y ahora con Tom Brady y los Buccaneers de igual manera. Y una cosa importante es que Tom Brady nunca, nunca ha sido el quarterback mejor pagado de la NFL en cada una de las temporadas en las que ha jugado. Sin embargo, en esta temporada se va a convertir en el quarterback que más dinero habrá ganado en toda su carrera. ¿Ok? Bueno. Estoy a punto de vomitar. Por favor, cambia el tema. No. Bueno. Por favor. Reconoce la calidad, Ángel. Olvídate de eso. Ok, bueno. Ahora quiero nada más hablar directamente de Steelers. No voy a hablar directamente de los jugadores que se fueron, sino de un jugador. Bueno, sí voy a hablar de los jugadores que se fueron, ¿por qué no? Sin embargo, quiero platicar lo difícil que es para los Steelers ahorita. Cómo yo me estoy sintiendo triste y confío que Kevin Colbert, que es el general manager de Steelers, y Mike Tomlin pueden hacer maravillas en el draft porque lo necesitan. Es muy importante ver esto. Pittsburgh perdió muchísimo en 2 días de la agencia libre, como nunca había perdido en muchos años. Se fueron 4 titulares. 4 titulares que en el campo estuvieron al menos en el 40% de las jugadas defensivas en la temporada pasada. ¿Ok? Como tal, Bud Dupree se va a Tennessee, ¿sí? Con un contrato de 5 años y $82.5 millones, con $30 millones garantizados. ¿Sí? Él era un outside linebacker. Tyson Alualu, que es un offensive tackle, se fue con 2 años y 6 millones. Matt Hilton, 4 millones. Perdón, y él se va a Jacksonville. Y Matt Hilton, que se me hacía uno de los mejores chavos jugadores en la defensiva secundaria, se va con Cincinnati, 4 años y $24 millones. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿por qué pasó todo esto? Es simplemente un tema de cap salary. Por eso era muy importante para Steelers poder negociar un contrato con Ben Roethlisberger. El último contrato que va a tener Ben Roethlisberger. Es el último. O sea, estoy casi seguro. El jalarse a Dwayne Hastings de Washington, cuando fue cortado y demás, pues le da una gran oportunidad de trabajar este chavo y que pueda ser su quarterback del futuro. ¿Para qué? Para que ahorita puedan directamente los Steelers pues jalar un buen draft. Para mí no me preocupa que Bud Dupree se haya ido a Tennessee, porque Alex Highsmith, que fue tomado en la tercera ronda del draft pasado, hizo un excelente trabajo cuando Bud Dupree se lesionó. Por eso Steelers no buscó a Bud Dupree, dejó que se fuera. ¿Okay? Sin embargo, lo que sí me duele, la verdad, es de que Vince Williams haya sido cortado. Vince Williams fue el jugador número 98 en los Steelers, jugó por 8 años con los Steelers. O sea, estamos hablando de una posición difícil, una posición en la que normalmente jugadores se van a otros equipos en busca de más dinero, jugadores son cortados por algo, y él se pudo mantener. Se mantuvo porque realmente un líder. Fíjense, yo lo sigo en Instagram y tenía un canal. O sea, y tenía como un show semanal. Y era muy chistoso. O sea, y mantenía como una unidad dentro también de los Steelers. Era parte de la defensa. O sea, me pongo triste porque obviamente esto es un negocio. Y definitivamente tiene que ser así. Sin embargo, pues como que da un poco de tristeza, ¿no? Y ahora, entre los jugadores que también van a ser, o que no tienen, que no han firmado con Steelers, está Juju Smith-Schuster, sin equipo. O sea, si Juju Smith-Schuster fuera muy bueno, ya se hubiera ido como agente libre en la primera o la segunda ronda. James Conner también sigue, está sin equipo, aunque él no creo que sea tan bueno. ¿Ok? Ahora, antes de decir noticias rápidas e irme directamente con cada uno de nuestros equipos, en cuestiones de las adiciones que ha hecho, los recontratos y todo, quiero platicar de un jugador que aquí se conoce, el veterano quarterback Ryan Fitzpatrick, ex de Miami, ahora llega a Washington Football Team, y comentarles que llega a su noveno equipo. Él ha estado ahorita en Washington y antes estuvo con Bills, Bengals, Texans, Jets, Rams, Titans, Bucks y Miami. ¿Qué opinan de eso? Bueno, ahora lo que pasa es que Miami se jaló a Jacoby Brissett como su jugador, digamos, suplente, para poder llenar esa vacante, ¿no? Y bueno, Fitzpatrick obviamente va como titular, en vista de que había perdido su puesto con Tua, obviamente, lógico, viendo desde el punto de vista de que es el rookie el que va a ser el mariscal a futuro. Pero creo bien por él, porque creo que es un tipo que, a pesar de que no es un mariscal ganador, bueno, creo que también tiene algunas apariciones muy interesantes, y es un tipo que le pone al asunto. Ese es mi punto de vista. Pues mira, fíjate que Fitzpatrick llegó con un contrato de $10 millones a Washington, y yo creo que lo van a utilizar de la misma manera que lo tuvieron en Miami. Si Taylor Heinicke no puede con el paquete, se va a meter Fitzpatrick a ganar el partido. Lo malo es que Miami ahora, no importa que haya jalado a Jacob Brissett, es el hecho que Tua no se me hace un buen quarterback. Entonces, yo creo que está apostando muy duro Miami. Creo que se están volviendo a equivocar. Bueno, no sé qué opina el Ángel de su equipo. Del año anterior. Todavía no sabemos cuándo va a ser. Perdón. Yo estoy como agente libre. Yo voy a firmar con el equipo que después que escuche los análisis concienzudos de Roberto, que siempre son muy detallados y muy on the money, pues entonces ahí yo, mientras tanto, estoy agente libre. Ok, seguramente algún equipo te va a hacer un trade por ti. Ok, bueno, pues voy a platicar unas firmas importantes que se dieron el día lunes y el día de ayer también, de jugadores realmente conocidos, por decirlo. Lions renueva al defensive end Romeo Okwara por 3 años y $39 millones. ¿Sale? Los Raiders están firmando al defensive end Jarin Gakoe, ¿sí?, que era de Ravens, a un contrato de 2 años y $26 millones. Chargers firman al centro Corey Linsley a un contrato de 5 años y $62.5 millones. Patriots le dan un contrato al wide receiver Nelson Aguilar por 2 años y $26 millones. Rams le están dando a Leonard Floyd, al linebacker Leonard Floyd, que hacía excelente mancuerna con Aaron Donald, un contrato por 4 años y $64 millones. Y los Broncos le dieron un contrato de $30 millones por 3 años al cornerback Ronald Darby. ¿Okay? como eso, han habido diferentes jugadores. Sin embargo, ahora me voy a abocar directamente a qué es lo que ha pasado con otros equipos. Entonces, entendiendo que Ángel es agente libre, en algún momento me va a decir qué equipo quiere que le lea ahorita. Voy a platicar de los Steelers, voy a platicar de Patriots, que es de Iván, y Bucks, porque está Brady ahí. ¿Ok? Mira, te aseguro que ni que me paguen, te voy a pedir nada de los Patriots. Ok. Va. Pues bueno, Cam Newton firmó un contrato de 1 año, valor de 13.6 millones de dólares, con una base de 5.1 millones de dólares, 2 millones de firma de contrato y otras cosas. Esto es gran diferencia contra el año anterior, que solamente cobró 700 mil dólares, ¿no? Firmaron, obviamente, pads a Nelson Agholor, ¿sí? Jalaron al tight end Hunter Henry, que jugaba para Chargers, 3 años y 37.5 millones de dólares. Adquirieron en un trade, que eso lo platicó Ángel, en el Watts, a Trent Brown con las Vegas Raiders, ¿sí? Tal cual. Ok. Y, por ejemplo, llegaron a un acuerdo con el linebacker Matt Judon, 4 años, 56 millones de dólares, que incluye 32 millones de dólares en los siguientes 2 años, ¿sí? O sea, sabíamos que Nueva Inglaterra tenía mucho cap salary y lo ha aprovechado aquí. No puedo decir ahorita si son buenos o malos, ¿sí? Hasta que haga mi análisis ya cercano a la temporada. ¿Ok? Roberto, Mande. ahí te faltó un jugador, también se trajeron a la cerrada, John Geno Smith. Smith, Ajá. ok, que no lo nombraste. Perdón, sí, no lo puse. Él venía de Tennessee Titans y firmó un acuerdo, un contrato por 4 años y 50 millones de dólares que incluye 31.25 millones de dólares garantizados. Pues probablemente quieran hacer o replicar esa estrategia ofensiva y de resultados que tenía cuando estaba Gronkowski y Aaron Hernández. Muy probablemente sea por ahí. Gracias por recordarme. Muy bien. Ok. Firmaron también de igual manera un defensive end, Dietrich White Jr. 4 años, 30 millones de dólares con 10 millones de dólares garantizados. ¿Sale? Y como ese, jalaron a diferentes jugadores, tanto centros, defensive line, cornerbacks, safeties. ¿Sale? Ahora voy a platicar de Steelers. Steelers llegó a un arreglo con Ray-Ray McCloud, que es un wide receiver. Firma otra vez a Zach Banner, que es un offensive tackle. 9.5 millones de dólares por 2 años. ¿Sí? Firma a un offensive lineman, que es BJ Finney, a un contrato de 1 año. Y a un cornerback que se mantiene todavía, que es Cameron Sutton, 2 años, 9 millones de dólares. Esos son solamente los contratos que ha tenido Steelers con jugadores hasta el día de hoy, miércoles. ¿Sale? Como tal, voy a irme a Bucks y voy a hacer un paneo muy rápido de algunos jugadores importantes que se fueron con equipos. ¿Sale? Entonces, déjeme, estoy navegando. Ok, ¿dónde está Box? Aquí está. Chris Godwin recibe una etiqueta de jugador franquicia. Ah, Gronkowski ya firmó por otro año 8 millones de dólares, que puede llegar hasta 10 millones de dólares. Firman un contrato nuevo con un offensive guard que es Aaron Stinney. Shaquille Barrett fue recontratado por 4 años y 68 millones de dólares. Que incluye 36 millones de dólares garantizados y puede ganar 1 millón de dólares por año en escalas de capturas y de playoffs. Esto significa que si llega a la meta de capturas y el equipo llega a los playoffs, le dan 1 millón de dólares adicionales. También firmaron o refirmaron, perdón, a Lavonte David, linebacker, en un contrato de 2 años de 25 millones de dólares, ¿sí? el cual también incluye en este contrato 3 años que pueden ser buyable. Ay, no me acuerdo cómo se dice buyable, pero a ver, déjame ver. Ah, anulables, anulables, eso significa. ¿Sale? El linebacker Kevin Minter refirmó otra vez por 1 año y el kicker Ryan Suckup firmó otra vez con Buccaneers 3 años, un valor de $12 millones con 6.5 millones de dólares garantizados. Él va a obtener $8.25 millones en los siguientes 2 años. ¿Sale? Ángel, ¿quieres que platique de algún equipo en especial? De cualquier división. Sí, tú dime. Puede ser, ¿cómo se llama? Green Bay Packers. Me gusta ese equipo. Green Bay solamente ha hecho una recontratación, que es el running back Aaron Jones. Firmó un contrato de 4 años en el valor de $48 millones, que incluye $13 millones de firma de contrato. ¿Sí? Va a ganar $20 millones los primeros 2 años y tiene otra serie de cosas que le permite a Green Bay manejar de mejor manera todo lo que es el cap salary. Pues bueno. Perdón, ese es Aaron Jones. Ese es Aaron Jones, sí. Ah, ok, sí, porque esa es la noticia que yo vi por ahí, que pensaban que sí otro equipo y decidió quedarse ahí. Sí, realmente, pues es que ese running back no podía irse de algún otro lado. Es una parte esencial del ataque ofensivo que comanda Aaron Rodgers. Roberto, otro equipo que hizo un movimiento interesante fue Arizona Cardinals, aparte del de J.J. Watt. Sí, se jaló a AJ Green. Ajá. Ajá, pero ¿cómo está AJ Green, Iván? Comenta. No creo que esté quemado, te participo. Lo que pasa es que tiene muchas lesiones, pero es un tronco de receptor. O sea, sí es muy bueno, pero el problema, por ejemplo, el año pasado con Burrow no hizo buena temporada. O sea, no hizo una gran temporada. ¿Cuántos años lleva decepcionando a los managers de fantasy? Por lo menos 3. No, a ver, yo hazme la pregunta, Ángel, de AJ Green, por favor. Ajá, ¿cómo está AJ Green, Roberto? ¡Quemao! Ok. Mira, y por ahí, y vi una contratación interesante. Andy Dalton se fue a Chicago. Exacto, ahorita voy a llegar a eso. Nada más déjeme hacer un paneo rapidísimo. Houston jala al quarterback Tyrod Taylor, que ha pasado por diferentes equipos, y mucha gente ya empieza a decir, no, que DeSean Watson y demás, es solamente están jalando un quarterback para que sea su backup, ¿no? Pero eso no significa que va a ser que va a ser un contendiente del quarterback, ¿ok? ¿Sí? Bueno, Dak Prescott, lo que ya platicamos en la semana anterior. Sí, Washington. Ok, Andy Dalton llega en un contrato de $10 millones, que puede llegar a $13 millones con incentivos. Quiero mencionar esta noticia que no lo platicamos. Se dice que Chicago le lanza un trade directo a Seattle por 3 primeras selecciones, 2 jugadores, ¿sí? Y esto directamente para obtener los servicios de Russell Wilson. Y quien dijo que no fue el head coach, que es el head coach de Filadelfia, de Seattle, es... Ay, ¿cómo se llama? Ay, puede ser. Seattle. Es Pete Carroll, ¿sale? Que él bloqueó eso. Miren, nada más lo que quiero decir es que si ese trade fue realmente cierto, yo creo que Chicago lo filtra en la prensa para quemar a Phil Carroll, porque si no pueden proteger a Russell Wilson, que por eso se quiere salir de Seattle, se va a quemar durísimo Pete Carroll. Para mí, ese tipo de trades son como los de la película de Draft Day. O sea, solamente se pueden ver en las películas. Pero si hubiera sido cierto, mis respetos. ¿Qué? ¿Comentario de esto? Bueno, pero lo que sí parece claro es que todavía no sabemos a qué equipo, pero yo creo que Russell Wilson definitivamente se va a otro sitio. Mira, si realmente fuera cierto esto, eso es como para decirle a todos los equipos, no me importa qué tanto lo den, Russell Wilson se va a quedar. ¿Ok? Ahora recordemos que ne necesita sí o sí Seattle, si es que fuera a aceptar el trade, lo necesita hacer antes de la agencia libre, perdón, antes del draft de la NFL, porque ya después ya no es necesario. Ok. Minnesota jala a Patrick Peterson a un contrato de un año y 10 millones de dólares. Para mí, Patrick Peterson fue de los mejores quarterbacks por muchísimos años y todavía tiene calidad, indiscutible. James Winston firma un contrato de un año, 5.5 millones de dólares, que se queda con Nueva Orleans. Pues ya con la salida directamente de Drew Brees, pues ya que les digo. AJ Green firma un contrato con Arizona, 6 millones de dólares. Sí, lo que ya hemos hablado. San Francisco firma en un contrato, el mayor contrato que se le ha dado a un offensive tackle, a Trent Williams lo refirma o recontrata por 6 años, 138.06 millones de dólares, con una firma de contrato de 30.1 millones de dólares y 55.1 millones de dólares en dinero garantizado. Impresionante. Se ha ido esto ya como contratos de béisbol. Pero bueno, señores, esas son mis noticias de la NFL y considero que con esto terminemos el podcast. ¿Cómo ven? Sí, me parece muy bien. Realmente estuvo muy interesante todo esto de la agencia libre. Y bueno, queda mucha tela por cortar, pero de todas formas, esto va a ser la temporada mucho más interesante porque, bueno, hay un reacomodo de todo y bueno, falta solamente ver qué es lo que va a acontecer el año entrante. Pero bueno, Una pregunta, estoy viendo aquí, no recuerdo si lo mencionaste dentro de las transacciones. El wide receiver Curtis Samuel firma por 3 años y 34 millones y medio con el Washington Football Team. No lo mencioné, no lo consideré así importante. Oye, pero es una cantidad de dinero interesante, ¿no? Claro, la cosa ahorita ya estamos viendo que si un wide receiver puede recibir 30 millones o 20 millones de dólares en 2 años, ya sí es muchísima lana. Sin embargo, no creo que Curtis Samuel tenga el calibre para haber recibido ese contrato. Por eso digo que no es un receiver top. Exacto, ese es el problema también. Si tienes buenos agentes, de repente se quedan embelesados los equipos. Pero bueno, vamos a despedirnos. Ángel, tú inicias. Bueno, pues nada, estuvo muy bueno el podcast, me gustó mucho. Espero que a ustedes, audiencia, también haya sido de su agrado. Y si es así, nos gustaría que nos escribieran en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Ahí, pues nos pueden dejar ahí todos sus comentarios, todo lo que les ha gustado, todo lo que quisieran de repente escuchar, que no estemos tocando, pues con mucho gusto nos gusta recibir ese feedback de ustedes. Así que hasta la semana que viene y chao, chao. Muy bien, pues yo continúo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias a Iván y Ángel por sus grandes comentarios. Yo con esto me despido. Iván, tú despides el podcast. Bueno, señores, un gran placer haber compartido con ustedes esta edición. Gracias a la audiencia y como siempre, nos vemos la semana que viene. Gran saludo. Chao, chao. Bye bye.